te pido mucho, te pido bastante. No te pido nada, solamente tu amor. No te pido abrazos, no te pido un beso. Solo una mirada, te lo pido por favor. Y veo pasar los segundos sin verte a mi lado, me apagas el sol. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores con latidos de tu corazón. Si me quieres, quédate a mi lado, que mis sueños se hagan realidad. Tus colores, un secreto entre tú y yo.